Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando radio en el 90.5 de frecuencia modulada aquí por Monterrey. También nos están escuchando por internet vía la aplicación TuneIn o también por la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. Pues bienvenidos en este espacio que tenemos para ustedes en cuanto a antropología mexicana. Y pues esta semana les vamos a comentar un evento que viene coorganizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y por el Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey. Es el segundo coloquio de Arqueología, Paleontología, Antropología Social del Noreste. Pues un nombre muy largo, pero como van a ver, es un evento muy importante, casi único en la ciudad. Y para comentar este evento, que ahí se había tenido el gusto de coorganizar, tenemos el gusto de recibir a Víctor Ortega. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Bertrand, mucho gusto de estar contigo nuevamente para promover este evento que es muy importante, como mencionas. Sí, aunque estés ahorita muy lejos, estás en Sinaloa, si bien recuerdo, ahí por Mazatlán. Sí, estamos trabajando acá en un proyecto arqueológico. Muy bien, pero Víctor está muy al pendiente de este evento que ya tenemos pues armado desde el año pasado y que vamos a repetir. Primero vamos quizás a empezar con las fechas. Víctor, ¿nos las puedes recordar rápidamente? Sí, claro que sí, Bertrand. Mira, este evento, como bien dices, de paleontología, arqueología y antropología y, bueno, ciencias afines, ¿no? Sí. Se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Museo de Historia Mexicana, a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Es cuando vamos a tener el registro ahí de los, tanto de los ponentes como de los asistentes. Tenemos, ¿cuántas mesas tenemos en total, Víctor? Creo que, tenemos un buen, son 8 mesas en total las que tenemos para este evento. Y realmente, como bien dices, tenemos un poco de todo. Tenemos, pues, el primer día vamos a tener la inauguración oficial ahí de parte de las autoridades de la Universidad de Monterrey y también del Museo de Historia Mexicana. Entonces va a ser ahí como bien para oficializar las cosas. Y luego viene una conferencia magistral, porque aquí vamos a tener, a fines de cuentas, una alternancia entre conferencias y mesas de trabajo. Y la primera conferencia nos las va a impartir el doctor William Brim Morey, que conocemos bien aquí en la universidad. ¿Qué parece? Sí, así es. Como bien dices, pues va a ser un evento, digamos, en donde se van a alternar mesas y ponencias magistrales, conferencias magistrales, a cargo de gente pues que lleva muchos años haciendo trabajos, no solo en el noreste, que van a ser la mayoría, sino en varias partes del país, ¿no? Uh-huh. Y la primera, uno de los decanos ya de la antropología en el noreste, pues el doctor William Murray, que nos va a hablar sobre petrograbados, un análisis que él ha hecho sobre petrograbados en varias regiones del noreste, principalmente en el sitio de Icamole, uh-huh, ahí muy cerca de la ciudad de Monterrey. Y que mucha gente no conoce necesariamente, aparte. Así es, y él, bueno, como catedrático de la Universidad de Monterrey, pues también tiene muchos años promoviendo el conocimiento de los sitios arqueológicos y de la antropología en el noreste, ¿no? Y seguimos, de hecho, con estudios norestenses, en particular, pues, lo que es el CIESAS, ahorita lo que podemos decir la delegación del CIESAS Noreste, porque unidad CIESAS Noreste, van a intervenir, hay varios compañeros que están en este centro de estudios y de investigación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, esta mesa a mí me emociona mucho, pues es la primera vez que la vamos a presentar en los eventos que hacemos en el museo. Es una mesa de antropología social que nos va a presentar estudios que se están llevando actualmente sobre problemáticas antropológicas, tanto en la ciudad de Monterrey como en el noreste, problemáticas que tienen que ver con, bueno, con poblaciones indígenas, con la misma gente de Monterrey y con gente pues de localidades cercanas, que se hacen estudios antropológicos, que son estudios, digamos, diferentes a los arqueológicos, a los paleontológicos, pero que tienen que ver con la problemática también de cómo se relacionan las comunidades de diferentes culturas con la, digamos, con la cultura occidental moderna, ¿no? Uh-huh. Cómo se relacionan, digamos, por ejemplo, los indígenas que llegan a Monterrey a hacer diversos trabajos con otro tipo de comunidades que hay también. Recordemos que Monterrey es una sociedad multicultural. aunque de repente no nos lo parezca, hay muchos grupos culturales conviviendo ahí en la ciudad, ¿no? Aunque, bueno, eso lo hemos visto en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo, Víctor, y es, pues, como dices, esta mesa está para recordar este aspecto ahí de la sociedad, pues, las sociedades y las ciudades norestenses. Tenemos a Séverin Durin, por supuesto, que va a estar ahí, va a estar también Fred Sandoval. Tenemos a Alejandro Martínez Canales, los tres de la unidad de Ciencias Sudinas Noreste. Y también tenemos una catedrática, la doctora Amaranta Arcadia Castillo, que viene de la Universidad Otomana de Tamaulipas. Tenemos también dos mesas de paleontología. La primera va a ser el jueves, la segunda va a ser el sábado. Comentando quizás yo personalmente la primera, la del jueves, tenemos gente que va a venir realmente de varias partes del país. Tenemos gente que va a venir a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular César Heriberto Esperanza, que nos va a hablar de fauna arqueológica en sitios de Aguascalientes. También tenemos pues lo que es arqueofauna y pues con Alejandra Rojas Zúñiga, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también una pasante que es Hilda Lozano Bravo, que viene de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el DF y que nos viene a presentar cosas muy interesantes sobre los magueyes en el sitio de Cueva del Maguey. Entonces es una primera mesa muy interesante y la segunda pues la vamos a tener hasta el sábado. Sí, el sábado estamos precisamente terminando de definir esta mesa donde pues tiene otro enfoque acerca de la riqueza paleontológica, no más desde las ciencias de la tierra y no tanto desde la arqueología, digamos, o desde otras ciencias, ¿no? Recordemos que la paleontología es mucho, muy amplia, ¿no? Es un campo de estudio muy amplio y se puede enfocar desde varios puntos, ¿no? En este caso, los ponentes de esta mesa que estamos hoy mismo terminando de definir, ¿no? Darán un enfoque desde las ciencias de la tierra. Concretamente estamos hablando, por ejemplo, del ingeniero Víctor Hugo Peña Ponce y de algunos colegas que trabajan con él, que nos van a presentar pues también una panorámica más general sobre los estudios paleontológicos en el noreste, ¿no? Ahorita, precisamente el día de hoy, estamos definiendo esas últimas conferencias y pues ya las daremos a conocer propiamente en el programa, ¿no? Pero recordar que nuestras dos mesas de paleontología, que bueno, que la paleontología es una de las riquezas del noreste, es una de las riquezas, digamos, culturales. El estudio de la paleontología es uno de los bastiones más importantes, digamos, de la investigación en el noreste también, ¿no? Exactamente. Luego tenemos, después de estar, si retomamos ahí la cronología, el jueves va a haber una mesa de arqueología del noreste que nos va a dar también una idea de lo que es trabajo tanto en Tamaulipas, pero también de arqueología industrial. Tenemos el caso de Martín Santana, que se graduó de la Universidad Humanista, que nos propone lo que es el Museo de Sitio de Arqueología Industrial Parque Fundidora. Muy interesante tema. También tenemos a Francisco Mendoza Pérez, que viene del Museo Regional de Tamaulipas, para presentarnos lo que fueron investigaciones paleontológicas en Xicoténcatl, en Tamaulipas. Y también tenemos una intervención ahí de varios jóvenes que vienen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre la arqueología de la basura en una localidad que se llama Los Moreno en San Luis Potosí. Son casos muy interesantes de la arqueología a nivel de noreste de México. El viernes, y ahí es donde vienen las disciplinas afines, quizás que podemos comentar más a detalle, tenemos una mesa que viene sobre conservación y difusión del patrimonio. ¿Por qué esta mesa, Víctor? Bueno, es muy importante no solo dar a conocer los resultados de las investigaciones que tienen que ver con el patrimonio, si es muy interesante saber cuándo ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron, sino hay que entender también que el patrimonio, bueno, es eso, ¿no? Es algo que es nuestro socialmente, que culturalmente es muy importante porque nos define, nos ayuda con nuestra identidad, ¿no? En cualquier lugar del mundo el patrimonio arqueológico e histórico sirve para definir la identidad de todas las sociedades. Y en ese sentido es una riqueza que debemos conservar, que debemos aprender a cuidar y aprender a poner en valor social, ¿no? No nada más es un objeto en una vitrina, en un museo, pues, ¿no? El patrimonio cultural es algo que nos ayuda socialmente a darnos cohesión, ¿no? Nos ayuda a sustentar la cultura que nosotros proclamamos por todo el mundo. O sea, no se es de Monterrey, no sé, es de México, no sé, es de cualquier país, nada más porque sí, sino porque tenemos un bagaje cultural, una herencia cultural que está constituida por ese patrimonio. Entonces, las conferencias con respecto al patrimonio son muy importantes para que aprendamos a valorarlo y a ponerlo en valor social, no en valor económico, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el patrimonio las piezas arqueológicas o históricas solo sirven para comprarse o venderse, pero tienen un valor social mucho más importante, ¿no?, que el valor económico que puedan tener, que muchas veces es mínimo, ¿no? Una olla, por ejemplo, arqueológica, nos puede decir mucho acerca de nuestra cultura, aunque no valga gran cosa, ¿no?, económicamente. Pero... entonces, estas ponencias sobre el patrimonio cultural, la verdad es que son muy importantes. También me parece una mesa muy muy importante, central dentro de lo que queremos hacer nosotros con este evento, ¿no? Muy bien, de hecho tendremos ahí a mucha gente de Nuevo León. Tenemos primero a la maestra Ariana Lisset González, que nos va a presentar, que es catedrática parte de maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos va a presentar caracterización y apropiación de patrimonio edificado en Monterrey. También Alejandro Hinojosa García, que pues conocemos bien aquí en Radio UDEM, que nos va a presentar las influencias de las políticas culturales en la gestión de los museos culturales del noreste. Y también va a venir Víctor Alejandro Cavazos para darnos una interpretación del patrimonio y paleontológico y arqueológico. Y por fin en esta mesa vienen también unos compañeros que nos van a venir de Guerrero, que es en particular el arquitecto Juan Reynold Villano Tonches, que van a venir a explicar por qué crearon esta revista Arqueopáticos, que hemos comentado varias veces aquí en Raíces, la importancia también de difundir el patrimonio de ciertas publicaciones. Eso será el viernes. También tenemos una mesa de antropología social, cultural y aplicada, que seguirá el viernes a partir de las 12:30 más o menos, si donde el radio ahí anda bien. Van a venir gente de la Autónoma de Nuevo León. También tenemos Adriana Guadalupe Dávila de la AENA, que nos va a hablar de la construcción y consumo del cuerpo en el modelaje, un muy interesante tema de antropología social. Tenemos a Alma Leticia Saucedo, que nos va a presentar especialidades y materias de vivienda en el Agarrón, desde la perspectiva de los adultos mayores, otro tema de antropología social. Y también tenemos a Gerson Daniel Andueza, que nos va a hablar de estudios de vida cotidiana y de cultura en Monterrey, es un tema de antropología aplicada. En la tarde, a partir de las 3, vamos a tener una mesa que ahí sí me da mucho gusto que la podemos tener aquí en Monterrey, que es la mesa número 6, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical, Víctor, y regresamos para comentarla. Muy bien. Regresamos. Bien, estamos aquí en el estudio con Víctor Ortega, están escuchando Raíces. Tenemos para ustedes este programa especial que nos presenta el segundo CAPAN, que viene ahí presentado por la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana a partir del próximo 25 de septiembre. Y pues estábamos comentando la mesa número 6 de este coloquio, que va a ser el viernes en la tarde. Esta mesa muy, muy importante para mí, que es la arqueología del noroeste y del occidente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Víctor? Pues mira, una cosa que tenemos como objetivo en estos programas, en estos eventos, es no solo tener una visión muy focalizada de este tipo de estudios en una sola región del país, sino en todo el país, en varias regiones, de hecho, entender que, bueno, todas estas culturas estaban interconectadas, ¿no?, entre sí, había corredores comerciales, había intercambios. Entonces, la idea de presentar conferencias sobre otros lugares del país, como has mencionado algunas ya, es muy importante, es uno de los aspectos que enriquece este tipo de eventos, porque podemos conocer culturas de otros lados. En este caso, estamos mencionando las mesas que van a hablar sobre el noroeste de México, entendido este, digamos, como pues, los estados de Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, etcétera. Toda esta parte del noroeste de México va a estar representada en este evento por algunas pláticas en torno a proyectos arqueológicos, a investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo actualmente, en una de las cuales estamos trabajando, precisamente por eso estamos hablando desde acá, desde Mazatlán. También. ¿No? Son ponencias que nos van a hablar, por ejemplo, sobre la riqueza arqueológica de Culiacán, Sinaloa, o del Golfo de California, ¿no?, el Mar de Cortés, o del sur de Sinaloa, el área de las marismas nacionales, por ejemplo, que es un área muy importante, no solo arqueológicamente, sino ecológicamente en el país, ¿no? Sí. Es la zona de pantanos más amplia que hay en el país, más grande, ¿no? Entonces, otras ponencias nos van a hablar sobre algunos aspectos, por ejemplo, entre Michoacán y Guerrero, todavía en la costa del Pacífico, sobre paralelismos que hay entre algunos topónimos de culturas, por ejemplo, purépecha y culturas de Aztatlán en Sinaloa. Uh-huh. Son diversos aspectos, digamos, de la cultura arqueológica y protohistórica, es decir, casi a la llegada de los españoles o cuando llegaron los españoles, todas las fuentes que estamos manejando para estas culturas nos dan mucha información al respecto de cómo eran estas culturas, ¿no? Claro. Entonces, esta visión, digamos, del noroeste nos va a permitir comparar con lo que nos digan los compañeros sobre las culturas del noreste y ver qué tanto tienen de singulares cada una y qué tanto comparten, ¿no?, culturalmente. Claro. Y bueno, terminamos este día de viernes con una presentación de la maestra Adriana Velázquez, que va a venir de Lina, Quintana Roo, para hablarnos de arqueología maya. Entonces, ya la hemos tenido también aquí en Raíces, ya vino también al principio de año a hacernos una conferencia magistral aquí en la universidad y otra en el Museo de Historia. Entonces, vamos a hacer esta jornada con broche de oro. También tenemos que comentar que tú vas a dar una conferencia magistral también. Eso va a ser el sábado en la mañana para empezar el día, que va a ser sobre culturas del desierto y el mar. Entonces, ahí vamos a estar muy pendiente de escucharte. Y tendremos una última mesa, bueno, también habíamos comentado la segunda mesa de paleontología que va a ser realmente la última, la octava, pero la séptima mesa que viene de etnohistoria, a mí en lo personal me da mucho gusto que haya una mesa de etnohistoria que viene más bien ahí aparte con dos maestros que tenemos aquí de la universidad, que son Alejandro Tapia y Oscar Flores, que nos van a presentar, en el caso de Alejandro, pues la vida y la escritura Mendieta y las crónicas, y en el caso de Oscar se va a tratar de presentar lo que podemos tener como copias de documentos de la época virreinal que están conservados aquí en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Monterrey. Y pues también tenemos el gusto de recibir a nuestro amigo Eric Chiquito Cortés de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a presentar un tema sobre los hijos de San Francisco y el centro de Veracruz, relacionado por supuesto con lo que es evangelización de la Nueva España, que es ahí su fuerte. Y tendremos a Jaime Sánchez Macedo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos va a presentar una aproximación sobre las formas de convivencia entre grupos indígenas y nuevo hispanos en el fin del siglo XVIII. Entonces ahí tenemos realmente una agenda bastante completa que vamos a cerrar en la tarde del sábado con una conferencia magistral de la parte de la doctora Araceli Rivera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Víctor? Sí, mira, es muy importante destacar la participación también de la doctora Rivera, porque ella como investigadora del Centro INAH Monterrey, bueno, Nuevo León, que está en Monterrey, ahí en el Obispado, siempre nos han apoyado ahí en el Centro INAH. Entonces, ellos, digamos, oficialmente son los encargados de llevar a cabo los rescates, las investigaciones arqueológicas en todo el estado, y son los que tienen de primera mano la información arqueológica más reciente. Entonces, lo que va a hacer la doctora Rivera es compartirnos un poco las investigaciones que ella está llevando a cabo en el estado de Nuevo León. Entonces, es información muy fresca, muy interesante, aparte que los proyectos que tiene a cargo la doctora Rivera, bueno, están sacando a la luz muchísimos datos inesperados sobre la historia prehispánica del estado, ¿no? Sobre todo de la parte sur del estado. Entonces, yo creo que va a ser una conferencia sumamente interesante, y aparte, pues, destacar que aunque son datos muy recientes, bueno, la doctora nos hace el favor de compartirnoslo antes, claro, incluso muchos de estén publicados. Claro. Entonces, yo creo que esta ponencia de la doctora Rivera va a ser de gran interés, no solo para los arqueólogos, sino para toda la gente de Nuevo León, de Monterrey. Así es. Y aparte, pues yo sí quisiera destacar que, bueno, faltan ahí mencionar un par de conferencias magistrales, la de Alfonso Grave Tirado, de acá del Centro INAH Sinaloa, que nos va a hablar sobre la historia y la arqueología del sur de Sinaloa. Y, pues, finalmente, la ponencia que vas a dar tú también, Bertrand, sobre la serpiente emplumada, ¿no? Sí, va a ser sobre, pues, ahí la asociación de serpiente emplumada y las otras divinidades mexicas. Entonces, ahí está un tema de iconografía, más bien. Sí, entonces, como vemos, es un programa bastante diverso, bastante completo, que nos va a presentar, pues, todos los aspectos que tienen que ver con la arqueología, con la antropología, con los estudios paleontológicos, no solo del noreste, sino de muchas regiones del país. Yo Así creo que es una jornada de conferencias muy interesante para todos los gustos. Hay que destacar que, bueno, que la entrada es libre, es para público en general, no son conferencias para especialistas, sino lo que se trata es de compartir todos los resultados de las investigaciones, pues, con el público en general, porque de eso se trata, ¿no? Así es. De nada sirven las investigaciones que se quedan en un archivo muerto, ¿no? O sea, hay que compartirlos, hay que difundir el conocimiento, y la intención de este coloquio de antropología y de arqueología y de paleontología es precisamente eso, ¿no? Que salgan de los archivos, que salga el conocimiento y que se comparta. Muy bien. Bueno, ahí está para esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias, Víctor. No, muchísimas gracias a ti, Bertrand, y esperemos, pues, que todos puedan asistir. Claro. Y sabemos que son 3 días, habrá conferencias para todos los gustos. Así es. Bienvenido. Entonces, te veremos allá en unos cuantos días para poder charlar contigo. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos en este estudio. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos comentando ahora lo que son los eventos importantes de esta semana. Lo más importante lo tenemos aquí en Monterrey. Recuérdense que la próxima semana tenemos entonces este evento que comentamos con Víctor, Capana. un evento muy importante, también un evento que organiza el CIESAS con una serie de lecturas sobre música del noreste de México que vale mucho la pena que vayan a asistir los viernes en la mañana a partir de las 9 de la mañana en el centro de la ciudad de Monterrey, en el CIESAS. Otros eventos que están por otras partes del país, empezamos primero con el evento antropológico más importante. Cada año tenemos lo que es la Feria del Libro Antropológico. Bueno, esta feria empieza el día 27 de septiembre y terminará hasta el día 7 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, que acaba de festejar sus 50 años de creación y de inauguración. Por otra parte, la Escuela Nacional de Antropología pues sigue con varios eventos también, que son el Seminario Michel Foucault, Cuerpo y Sujetación en la Etnicidad, en la Sala Margarita Manolasco, los martes, y quedan todavía tres sesiones de las 17 a las 20 horas. También tenemos el taller de básico de dibujo con enfoque antropológico que nos da Irma González Hernández en la Sala Eira Cárdenas de la ENA, los martes, igualmente de las 13 a las 15 horas. La misma Escuela Nacional de Antropología también nos propone el tercer coloquio de antropología social en el siglo XXI. Este evento se va a llevar a cabo del 22 al 26 de septiembre, de las 10 a las 20 horas, o sea, van a ser días muy, muy intensos en cuanto a actividad académica. Tenemos siempre en esta institución el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. La próxima sesión pues la tenemos el día 22 de las 10 a las 14 horas en la Sala Margarita Nolasco de la ENA. Pueden escribir a jefatura.etnohistoria@gmail.com para tener más detalles sobre este evento. En el Museo Nacional de Antropología también hay lo que es el tercer seminario de antropología molecular, que se va a llevar a cabo el próximo 23 de septiembre de las 11 a las 14 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Entonces ahí consulten directamente la página mna.gob.mx para tener más detalles. Tenemos luego en el Centro Cultural de México Contemporáneo, el Palacio de la Inquisición, siempre en el DF, el tercer Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, Sociedad y Culturas en Transformación, Nuevos Debates y Viejos Derroteros en Antropología Mexicana. Eso, entonces, tres días de congreso del 24 al 26 de septiembre en el Palacio de la Inquisición. Seguimos con las jornadas permanentes de arqueología. Este mes va a haber dos charlas que nos va a impartir la doctora Linda Manzanilla de la UNAM en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Templo Mayor. La primera sobre el complejo palaciego de Xala en Teotihuacán, y el otro sobre otro complejo, centro barrio plurietnico de Teotihuacán, que es Teopancasco, con lugares que hemos comentado en este programa. Entonces eso va a ser el próximo 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma. También el Museo Nacional de Antropología nos propone su Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, coordinado por Eric Mendoza Luján, en el restaurante Meridien del Museo Nacional, el próximo 25 de septiembre, de las 10 a las 19 horas. Otra conferencia que nos imparte Alfredo Talavera el 27 de septiembre, que se llama 1511, dos náufragos españoles en Yucatán, en particular Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, también, que son esos dos náufragos y sus trayectorias muy distintas, muy interesantes. Y terminamos con esta conferencia que se va a impartir en el Museo del Popol Vuh en Guatemala. El próximo martes tenemos esta conferencia, La Guerra en el Postclásico, el Último Colapso Maya, por Matilde Ivig de Monterroso. Consulten la página y directamente del Museo del Popol Vuh para tener todos los detalles. Creo que se cobra una cuota mínima para poder asistir a este evento de unos cuantos quetzales. Bueno, pues ahí tenemos todo para el día de hoy. Agradecemos a Checo Becerra en controles, por supuesto, y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.